Sé que estás haciendo ese, sé que estás robando copas, sé que estás escribiendo a todas las pibas en tu agenda, Golfo. Pero nada se importa si produce Pablito. Si produce Pablito, debes soltar barra. SRO, a.k.a. Neuquén Most Wanted. Ooh, yeah. Israel B, a.k.a. mi primo te lo consigue. El Reciclen S, a.k.a. suave, lindo, rubio. Cruci, a.k.a. llámame como quieras, pero no me llames después de las 12, mis chicas están durmiendo. Ya. Yeah. Ella no va a parar, solo quiere candela. Una chica mala que se me hace la buena. Que nadie la toque, que nadie interfiera. Sigo por el club, voy prendiendo una vela y ahora estoy. Sigo por el club, sigo por el club. Sigo por el club, sigo por el club. Sigo por el club, sigo por el club. Sigo por el club, sigo por el club. Sigo por el club, sigo por el club. Sigo por el club, sigo por el club. Sigo por el club, sigo por el club. Yeah, huh. Sigo por el club quemando marroquí. Buscan el dinero está aquí. Como un chico guapo estamos en el VIP. Yo no sé muy bien lo que quisiste decir. Yo no sé muy bien ni siquiera qué hago aquí. Pero estoy explotando botellas como un iraquí. Estoy guillao cabrón, me creo que son gratis. Con dos babiches loco me creo que son Barbies. Tú a la chica mala te tapan champán. Saben que lo traigo si me ven llegar. Viví entre nosotros que puede salir mal. Sé que tu padre me odia por ser criminal. Por el club bajamos de la nave. Ella quiere sexo y todo el mundo lo sabe. Un día fumando, baby, viendo cannabis. Y su culo es perfecto, juro, me tiene grave. Sigo por el club, sigo por el club. Sigo por el club, sigo por el club. Sigo por el club, sigo por el club. Sigo por el club, ey. Llego por el club, puedes llamarme Stevie Wonder. Donde se esconden los cueros, allá está tu hombre. No necesito ver, no necesito nombres. Una que lo mueva bien, que parezca que cobre. Con par de Philippines y par de Maseratis. Par de gramos de la que te pone Kawasaki. Con par de primos que se dedican al trapi. Y par de malas que siempre me llaman papi. Ella no va a parar, solo quiere candela. Una chica mala que se me hace la buena. Que nadie la toque, que nadie interfiera. Sigo por el club, voy prendiendo una vela y ahora soy. Sigo por el club, sigo por el club. Sigo por el club, sigo por el club. Sigo por el club, sigo por el club. Sigo por el club, sigo por el club. Sigo por el club, sigo por el club. Sigo por el club, sigo por el club. Sigo por el club, sigo por el club. Sigo por el club, sigo por el club. Ey, birra fría, codeína, ron, tequila, la pastilla, sonreía, derretido mi bebida. Hay un party en el salón, after party en la cocina, todo el día ciego por el club, así es mi vida. Bailo mal, pero ya se me rima. Viene a jugar, pero estamos en otra liga. Papi, quiero más, pero encima me susurra al oído, es un asesino. Como un animal, va dispuesto a cazar. De Louis Vuitton, cinturón y el collar. Luces de neón, blanco nuclear. Pido tras dos, no van a invitar. Ese culo tuyo necesita tracción. Sub y baja como en una atracción. Tiembla el dance floor si pincha mi canción. Yo con gafas de sol y un tumba vacilo. Cruz y dímelo. Los ojos iban a subir las fotos. Cruci, subiste 10 stories todo loco. Más amanecidas encima que el hombre lobo. Dame otra mitad que no lo noto. El bebecito bebe gin y bebe whisky. Fuma pacas prestadas pero toda la noche pretty. Gasto como si hubiera fichado por el City. Hay más modelos aquí que en una fiesta de Pa de Dominici. Ven salir todas las champañas pa'l cruzca. Las vacíos, la hielera, ni siquiera me gustan. Dos días sin móvil, necesito un busca. Y si alguien me busca, diles que estoy, baby. Ciego por el club, ciego por el club. Ciego por el club, sigo ciego por el club. Ciego por el club, sigo por el club. Ciego por el club, sigo por el club. Ciego por el club, sigo por el club. Ciego por el club, sigo por el club. Ciego por el club, sigo por el club. Ciego por el club, sigo por el club.